Desde ayer no tendré jamás a quien querer. Se ha marchado para siempre y sé que no podré volverla a ver. Solo ayer era el hombre más feliz y hoy sé que mi vida se ha de consumir al no tener por quien vivir. Se marchó, no lo sé, no sé por qué. No pensé que su amor fuera a perder. Solo ayer la veía sonreír y hoy sé que me esperas de porvenir al no tener por quien vivir. Solo ayer era el hombre más feliz y hoy sé que mi vida se ha de consumir al no tener por quien vivir. Se marchó, no lo sé, no sé por qué. No pensé que el amor fuera a perder. ¿Por qué? Se marchó, no lo sé, no sé por qué. No pensé que su amor fuera a perder. ¿Por qué se marchó? No lo sé, no sé por qué.